Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 149. Hoy hemos arrancado con Snake Finger, alter ego de Philip Charles Lithman, más conocido por sus colaboraciones con The Residents. Ha sonado la canción Magic and Ecstasy y la hemos extraído del recopilatorio A Collection, publicado en formato CD en 1988. Hacía ya un tiempo que no nos asomábamos al disco 30 años de agitación musical en Francia, altamente recomendable, que reúne numerosos hallazgos de música experimental en el país vecino durante 3 décadas. Hoy ha sonado el tema que cierra el primer volumen, el que va de 1969 a 1977. Eran Metal Urbane interpretando este Panic. Desde Cardiff, país de Gales, McCluskey, uno de los mejores y más vigorosos grupos que han surgido en Europa en este siglo XXI. Ha sonado el single To Hell with Good Intentions, publicado en 2002, sello Too Pure. Hecho parada en Asturias para bucear en el nuevo disco de la banda Balcanes, que acaba de publicarse. El álbum se titula Gloria Eterna y la canción que hemos oído, Notorio Arraigo. De Oxfordshire, Inglaterra, un grupo de efímera trayectoria llamados The Snippers. Hemos escuchado el tema Nothing New, cara B de su single Three Piece Suite. Corría el año 1981. Oh! Intepito We Trust es un trabajo que realizó Juan Luna Abin, un trabajo recopilatorio exhaustivo. Son 5 CDs en edición muy limitada que recopilan bandas de América Latina y España de la escena underground de diferentes periodos. Hemos escuchado al grupo Galaxian, interpretado Fantasmas. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Estos no necesitan presentación, Iggy and the Stooges, con la canción que cierra la cara del disco Raw Power. El tema en cuestión se titula Penetration. We'll be right back. Hacemos en Estados Unidos, ahora en la época actual, en Oklahoma, para escuchar a Chad Pyle, una banda que ya ha sonado en anteriores programas. Hoy hemos escuchado este Anywhere, que forma parte del LP God's Country, publicado en este 2022. Thank you. eran los australianos EXEC, deletreo E-X-E-K. De su tercer disco, Some Beautiful Species Left, ha sonado el corte Commercial Fishing, año 2019. Thank you. Desde Rotterdam, Luisberg, cuarteto que se autoedita sus discos. Del primero, homónimo, hemos disfrutado la canción Benefit of the Doubt. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. También se nos escucha a través de las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Continuamos. Thank you. Se formaron a mediados de los años 80 en Iowa y pronto se mudaron a San Francisco. Son Thinking Fellers y Union Local 282. Hemos escuchado Nail in the Head, incluida en el tercer disco de la banda Lovely Bill, publicado por el sello Matador en 1991. Oleo es un maravilloso álbum que firmaron Joe McPhee Pwn Music allá por 1983 y que salió bajo la etiqueta Hat Music. Hemos gozado con la pieza Future Retrospective. El ucraniano Vasil Yemets, en una de las joyas que se incluyen en el disco Excavate Shellac, An Alternate History of the World Music, un disco que recopila maravillas registradas en disco de pizarra, al que ya acudimos y al que volveremos seguro. Slowing the river. dreams come to he whose fall comforts him. Sublimes, The Fork a Nation, quienes debutaron en 1996 con el LP Marshmallows. Ahí se incluye la pieza que acabamos de escuchar, Winter Lair. Ahora vamos con la penúltima escala del programa. Jesus, will you come by here? Oh, Jesus, will you come by here? Jesus, will you come by here? Now is a needed time, oh now is a needed time. Now is a needed time. Come if you don't stay long, oh come if you don't stay long. Come if you don't stay long. Now is a needed time, oh now you to come by here. I'm praying for you to come by here. Jesus, won't you come by here? Come by here. Now is a needy time. Right now, Lord, is a needy time. Sam Hopkins con este Needed Time. Y así estamos llegando al final de esta peladilla que es la 149. Como siempre, queremos darte las gracias por la escucha y emplazarte al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Cari de na neng, ti de va pe a ti de coco. Yo no lo baba, ti de cara, ti de mama. Si sa panca van, roni canato, doro ti adria, so te ti de crania. Cari de nane, cari de nane, ti de papa e anti de coco. Io lo papa, io lo do papa. Io lo do papa, ti de cara ti de mamma. Si sa panca qua, Dorotea tu, Roni canadria, so degli de cragnagna. Io lo do papa. Canato, si salisa petnatria so de guinea. Judo papa, judo papa, judo papa, di de carate papa. Cari de nane, cari de nane, cari de nane, ti de papa e anti de coco.